Estamos en comunicación telefónica con María Eugenia Sosa. Ella es trabajadora del Parque Nacional Tras la Sierra y tiene una voz, recién escuché la voz por teléfono, sí. Es ternura, escucha, es calma, escucha, a ver si está ahí. Hola Eugenia, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buen día, ¿qué tal? Sí, los escucho. Bienvenida al aire de modo avión. Bueno, gracias. Bueno, Eugenia, vos estás trabajando en el Parque Nacional Tras la Sierra y yo tengo una batería de preguntas desde la ignorancia y quiero saberlo todo. Vos estás trabajando ahí, ¿cierto? Sí, trabajo ahí hace un año y... Escúchame, Euge, ¿hace cuánto que estás laburando? Un año y cuatro meses. Ah, hace un rato, bien. ¿Y dónde? Uh-huh. Voy a empezar con las preguntas básicas porque capaz que hay más gente como yo escuchando que no tenemos ni idea. ¿Dónde está el Parque Nacional? O sea, ¿qué comprende? El Parque Nacional es parte de lo que era la ex estancia Pinas, que está lo más cerquita sería la localidad de Chancaní. Ajá. Desde Chancaní está unos 25 kilómetros más o menos al norte. Ahí va. Okay. Sobre el faldeo de la Sierra de Pochihuazapampa, el faldeo occidental de la Sierra de Pochihuazapampa. Uh-huh. Ahí va. De ahí hacia la Rioja. Perfecto. Hasta el límite con la provincia de La Rioja. Ah, perfecto. Yo no tenía ni idea. Bien. ¿Y cuántas hectáreas son, ponele, más o menos? ¿Cuántas hectáreas? Sí. La estancia en total tenía 105.000 hectáreas, uh-huh. La estancia Pinas. Uh-huh. Y el Estado Nacional expropió 44.000 hectáreas. Uh-huh. Y el resto de las hectáreas, que son 61.000, son reserva, pero están en propiedad de privados. Ahí va. Pero 44.000 son Parque Nacional hoy. Ahí va. O sea, pertenecen al Estado. Bien. Y se declaró Parque Nacional hace relativamente poco, ¿cierto? 4 años, sí, en 2018. Ah, hace 4 años, bien. ¿Y uh-huh. qué implica la creación de este parque? Bueno, la creación de un parque nacional es un área protegida, digamos, de las de máxima categoría en nuestro país. Y bueno, implica que ese sector que abarca, digamos, y protege lo que es el Chaco Ario de Córdoba, parte del Chaco Serrano, en todo lo que es el falde occidental de la sierra, y parte de unas formaciones más salinas, porque hay una puntita de las salinas grandes que ingresa también, uh-huh. Van a estar protegidas bajo esa máxima categoría de conservación. No solamente esa vegetación, sino también, bueno, todos los valores culturales y naturales que están comprendidos en esa área. Bien. ¿Y vos qué laburo haces ahí? Yo soy responsable de pobladores y comunidades, o sea, el vínculo del parque con las comunidades vecinas al parque. Ah, ¿y qué comunidades hay ahí adentro? Dentro del parque no vive. Ajá. Muchísimas comunidades campesinas, fundamentalmente de toda esa región del Chaco Árido cordobés. La más cercana es una localidad muy chiquita que se llama El Cadillo. Uh-huh. Es una comunidad muy chiquita, de poquitas familias, 20, 30 familias. Para, Euge, perdón, se cortó, sí. Justo. ¿Vive gente o no vive gente dentro del... del parque no vive. Ajá, gente. Bien. O sea, era una estancia, había trabajadores. En su momento los dueños anteriores, resolvieron la cuestión laboral de sus trabajadores, pero no quedó... Quedaron algunos caseros, pero fuera en la zona de reserva, pero actualmente no vive nadie en el parque. Ahí va, okay. Son todas comunidades de gente campesina, digamos. Las comunidades son vecinas, digamos, al parque. Okay. Exactamente. Euge, uh-huh. ¿Está abierto ahora para vacaciones de invierno, cierto? Va a estar abierto a partir de ahora, o sea, a partir del fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo, hasta fin de año, de manera experimental. Uh-huh. Porque, bueno, todavía no están a pleno todos los servicios necesarios para que esté abierto plenamente, ¿no es cierto? Bien. ¿Y qué se puede hacer ahí en el recorrido por el Parque Nacional Tras la Sierra? Para la gente que está escuchando y se quiera acercar en este recorrido experimental. Bueno, se pueden hacer... Bueno, primero hay un recorrido en auto que se hace hasta el casco de la estancia, que son 18 kilómetros, donde te podés encontrar con fauna nativa que se cruza, uh-huh. Observar lo que es el paisaje local. Podés hacer caminatas, hay dos senderos habilitados, un sendero que sube la sierra de Pochihuazapampa y otro sendero más baja dificultad, digamos, en una zona llana alrededor del casco. Uh-huh. O sea, podés hacer avistamiento de fauna, de flora, fotografías, visitar los sitios históricos, hacer un picnic, por ahora es eso lo que se puede hacer. Bien, está buenísimo. ¿Y podemos explicar cómo se llega desde diferentes puntos? Sí. Yo estoy en Los Hornillos, por ejemplo, y quiero ir hacia allá. Bueno, tenés dos opciones desde acá. O te vas hasta Villa Dolores y agarrás la ruta 51 hasta Chancaní, que es una ruta de ripio, son 70 kilómetros hasta Chancaní. Y bueno, y desde ahí, desde Chancaní, tenés 28 kilómetros hasta la entrada del parque y bueno, es todo, sería una ruta más por ripio. Otra opción, que es más panorámica, igual esa ruta 51 también va todo bordeando lo que son las sierras de Pocho. Esta es una linda ruta, pero bueno, es de ripio. Y si no, te vas hasta Taninga, hasta el cruce de la ruta 15 con la ruta 28, que es la ruta que viene desde Córdoba por Los Gigantes. Claro. Y haces el camino de los túneles, que quizá ahora es mucho más conocido porque está asfaltado ese camino. Claro. Casi hasta abajo está asfaltado. Y bueno, y desde ahí llegas hasta el cruce de la ruta 51 con la 28 y vas hasta el acceso del parque, y por ese recorrido, ya te digo porque lo tengo anotado por acá, bueno, desde acá hasta Taninga hay aproximadamente 100 kilómetros más o menos, y otros 100 kilómetros hasta el parque. Bueno, es hermoso, hermoso lo que sucede dentro del parque, y hermoso también el camino hasta llegar al parque, así que... Claro, totalmente, o sea, vale la pena. Total. También se puede hacer un circuito, ya que estamos acá, ingresar por los túneles y salir por Villa Dolores o al revés. Claro, Ese circuito, que está bueno. Sí, la verdad que está lindo para aprovechar. Bueno, todavía no está pleno, el sendero que sube las sierras todavía no está habilitado hasta la parte más alta, que es una de las zonas más lindas para mí de todo este valle, digamos, de todo este territorio y del noroeste, porque bueno, es una serranía, la Sierra de Pocho y Huazapampa, que casi no hay pueblos, ¿no es cierto? Claro. Hay solamente comunidades muy chiquitas, entonces bueno, son las sierras de Córdoba que están menos antropizadas, menos transformadas por la presencia de las personas, y bueno, eso tiene un valor también de conservación importante. Eugenia, ¿cómo te va? Acá Francisco te saluda. Hola, Francisco. Un gusto. Aprovechando la función que decías cumplís en el parque, te quiero hacer dos preguntas. Una, si en la recorrida que se hace se cuenta un poco la historia que tiene el lugar, ¿no? La Estancia Pinas, ahí tengo entendido durante muchos años... había hornos, pues se trabajaba el carbón, ¿no? Entiendo, y en condiciones bastante precarias, diríamos casi de esclavitud, las trabajadoras y trabajadores que hacían esa tarea. ¿Hay parte de esa historia, se cuenta ahí en la recorrida que se hace el parque? Sí, actualmente estamos en proceso de reconstrucción de toda esa historia, porque no hay nada escrito, y es una historia muy larga, digamos. Toda esa etapa que vos contás es... Bueno, la etapa de Manubén Calvet, que fue el dueño anterior de la estancia, y de Lisandro de la Torre, que fue el anterior dueño. Uh-huh. Pero previamente a eso perteneció a una empresa inglesa, y previamente a eso hubo una parroquia. Previamente a eso hubo una encomienda y había poblaciones indígenas. O sea, la historia del lugar es muy, muy rica, y bueno, estamos en proceso de reconstrucción de esa historia porque no hay mucha. Claro. Información, y bueno, para eso hay compañeras y compañeros como especializados en ese tema, que están en ese proceso, pero sí podemos, cuando el visitante llega, la visitante llega, bueno, siempre hay personal del parque, están los guardaparques, que bueno, se han ido formando y estudiando la información que hay, y es abiertos a conversar con quien quiera conocer tanto esa parte de la historia como otras cuestiones referidas a los valores culturales y naturales. Bien, bueno, buenísimo. Y bueno, y la última que tengo de mi parte, actualmente, ¿cuál es la relación esta que se establece con las comunidades vecinas? Digo, ¿tienen uso del espacio? ¿De qué modo? ¿Cómo es esa relación entre el parque y las comunidades? Sí, la política de parques nacionales es que la conservación... se lleva adelante no solo tranqueras adentro de un parque nacional, sino en un vínculo fraterno con las comunidades que rodean a los parques. Es imposible conservar un ambiente, conservar una cultura, si no hay un vínculo fluido con esas comunidades que rodean el área protegida. Esta es un poco la mirada y desde ahí trabajamos, ¿no es cierto? Desde poder hacer cotidianamente esa tarea de conservación, que no es la mirada quizá del sitio cerrado, del sitio intocado, y ese es el modo de conservación, y tampoco solo conservar tal especie, sino que es una mirada de conservación mucho más completa, mucho más amplia, que incluye también las personas que durante generaciones han poblado esos territorios y bueno, y han desarrollado también todo un modo de vida cuidando esos bosques. Aguante, Uge. Bueno, no te molestamos más, te agradecemos el contacto y acá llega un mensaje que te nombra. El mensaje es de Leticia Viaites, vecina acá de Las Chacras, de Las Rosas, y dice, acá escuchando Atentes con Lucio y León, saludos a Eugenia y a Pedro Amador, abrazos. Bueno, buenísimo, gracias Leti. Bueno, Eugen, Lucio y León. Aguante ese parque nacional, ya vamos a pegarnos una vuelta por allá y te mandamos un saludo y te agradecemos mucho este contacto. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Modo Avión. Valle de Tras la Sierra. Charlábamos con María Eugenia Sosa, ella es trabajadora del Parque Nacional Tras la Sierra.